Bueno, y a ver cómo dice el coro. Sí, sí. Eso. Fatales, sí. A ver todos. Sí, sí. Fatales, sí. Eso. Sí, sí. Fatales, sí. Sí, sí. Fatales, sí. Sí, sí. ¡Epa! Poroto, poroto, masticando siempre poroto. Poroto, poroto, masticando siempre poroto. O aprendes a cocinar, dale y dale solo poroto. Cuando vengo de trabajar, te digo negra me hiciste el pollo. Tú me dices negro no hay, ahí tenés tu plato de poroto. Poroto, poroto, masticando siempre poroto. Poroto, poroto, masticando siempre poroto. Ah, qué lleno que estoy, no sabes cómo comí. Así falta, ¿qué comiste hoy? Capelete la Caruso, ¿y vos? Poroto, poroto, poroto, ¿qué voy a comer? ¡Sue! Dale y dale solo poroto. Poroto, poroto, masticando siempre poroto. Poroto, poroto, masticando siempre poroto. Y espero que mañana aquella me haga otra cosa. Pedile, yo qué sé, poroto con manteca.